¿Sabías que el plagio ocurre cuando se toman palabras prestadas o ideas de otros haciéndote pasar por el autor? Esto se debe a factores como holgazanería, voluntad de engañar, falta de conocimiento para citar o por el temor de no hacer un buen trabajo. El plagio es penado por la ley y por la Oficina del Derecho de Autor. No copies, pega tu idea.